Derecho de portarse mal. Shakira es el artista del día, sin duda alguna, con el triunfo en los premios Grammy y esa solidaridad con los inmigrantes. Tenemos el representante. Sí, los latinos tenemos representante cuando se trata de Shakira. Ahí ha estado en lo más alto de la música mundial, los premios Grammy. Enhorabuena a la cantante, además, porque se ha notado un año más. Ha sido un doble premio, doble celebración, mejor dicho. Cumplir años y con un Grammy. Claro que no falta por ahí quien quiere nublar la fiesta con comentarios inapropiados y merecidos. Pero ya estamos acostumbrados a eso. Así que poco caso. Derecho a portarse mal. Bueno, son muchas las frases que podemos extraer de esta canción. Comenzando el Café Mañanero con mucha información, con muchas noticias. El mundo de la música no es la excepción. Se han entregado este domingo los premios Grammy, los premios más importantes de la industria musical. Y Shakira ha sido protagonista porque se ha llevado un Grammy. Enhorabuena a la cantante, que ha tenido palabras también de aliento para las personas inmigrantes que la están pasando, por cierto, bastante mal en los Estados Unidos con las políticas de Donald Trump. El Café Mañanero. Efectivamente, ya tenemos el Café Mañanero. Feliz día para todos. Es lunes 3 de febrero. Efectivamente, este día 2 estuvo de cumpleaños Shakira y vaya manera de celebrarlo con un Grammy. Vamos precisamente con los momentos más importantes de la gala, los premios más importantes de la música. Impresionante. Era el momento en el que se anunciaba a la ganadora de Mejor Álbum Latino. Más adelante, Nicky Cuervo nos trae, por supuesto, más noticias sobre este particular. And the Grammy goes to... Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan, Shakira. El anuncio lo hacía Jennifer López. Estaba Shakira con sus niños en la gala. Se abrazaba con ellos, no es para menos. Y ellos se le aplaudían, se ve que la quieren muchísimo. Y no solamente ellos, sino también todos, todos definitivamente se hace querer Shakira. Wow, this is incredible, thank you so much. Thank you so much. I want to dedicate this award to all my immigrant brothers and sisters in this country. You're loved, you're worth it, and I will always fight with you. And to all of those women who work really hard every day to provide for their families, you are the true she-wolves. So this is for you too. And I want to share this award with my kids, Milan and Sasha, who are here with me. I'm so proud of you guys, of your kind hearts. Thank you so much for supporting me the way you do. I love you. Thank you. Las palabras de Shakira a la hora de recoger el premio Grammy. Y la verdad que, y luego una frase inapropiada, ¿eh? Una de parte del presentador. Congratulations once again to Shakira. Sí. Donde dijo que Colombia, de Colombia no solamente salía Delito, sino también Shakira. Muy desafortunada las palabras de el presentador. Por aquí tenemos el nombre. ¿Por qué siempre tienen que decir estas cosas, empañar los buenos momentos? ¿Ah? Increíble que estas cosas. Trevor Nock se llamó el presentador. En cualquier caso, Shakira tuvo una presentación impresionante. Más adelante, Nicky Cuervo nos va a estar repasando la lista de los ganadores, donde destaca el nombre de Beyoncé. Aquí tenemos algunos apartes de lo que fue la presentación de Shakira. La última vez que Shakira se presentó en los premios Grammy fue en el año 2007, hace rato. Y este año no solo regresó con un espectacular show, sino que se llevó el premio al mejor álbum pop latino por su álbum Las Mujeres Ya No Lloran. Enhorabuena. Emocionada la artista, que este domingo cumplió 48 años, dedicó su discurso a los inmigrantes en los Estados Unidos, quienes viven momentos de incertidumbre con la llegada del republicano Donald Trump a la Casa Blanca y sus promesas de deportaciones masivas. Quiero dedicar este premio a todos mis hermanos y hermanas inmigrantes en este país, dijo Shakira, ya con el trofeo en la mano. Ustedes son amados, ustedes valen y siempre voy a pelear con ustedes, agregó, exaltando a la comunidad de inmigrantes latinos que en Estados Unidos absorbe generalmente los trabajos manuales en sectores como el campo y la construcción, algo similar que ocurre también acá en Europa. Este premio es para ustedes, insistió. Gracias, Shakira, por acordarte de los inmigrantes. Gracias por resaltar el trabajo y el esfuerzo de los inmigrantes en momentos difíciles. Te mereces el cariño, definitivamente, no solo por tu talento, sino también por tus gestos, por el buen corazón, por sus acciones humanitarias. Te mereces el Grammy, también un Grammy humanitario. Ojalá y se invente en esa categoría, se hace necesario, ¿no? Y toda nuestra solidaridad también con las personas inmigrantes en que la están pasando mal en los Estados Unidos, que viven momentos de incertidumbre con estas políticas en que viene implementando Donald Trump, políticas antimigratorias. Pero no podemos ser ingenuos. También por acá, por Europa, se viven desde hace rato momentos difíciles. Para nadie es un secreto en lo que se han convertido el mar Mediterráneo en una fosa común. La situación es difícil no solamente en los Estados Unidos, ahora, hace mucho rato las cosas vienen complicadas. Son muchos los que pierden la vida en ese camino hacia los Estados Unidos. Son muchos los que pierden la vida ya incluso y en territorio estadounidense, intentando atravesar desiertos, ríos peligrosos, caminando, a nado, esquivando los férreos controles de las autoridades. Algo similar ocurre también acá en África, sorteando desiertos, el mar Mediterráneo, el océano Atlántico, en embarcaciones rudimentarias. Es increíble que estemos hablando de estas cosas en pleno siglo XXI, pero es la página que se está escribiendo. Y simplemente son personas que buscan un futuro mejor en el marco de un instinto de supervivencia. Toda nuestra solidaridad. Qué bueno que Shakira lo haya puesto de manifiesto, lo haya recordado en los premios más importantes de la música internacional. Desde luego, una vitrina extraordinaria. Vamos ya entonces a compartir las noticias más importantes del día. El Café Mañanero, ya saben que es un programa que va de inmigración, recogiendo todo lo que tiene que ver también con el apartado del entretenimiento y la cultura. Y es a nombre de Ícuaro, el primer neobanco para inmigrantes en Europa. Recuerde, entre a ícuaro.com, descargue la aplicación, rellene un breve formulario, puede solicitar la tarjeta de débito Ícuaro y hacer compras dentro y fuera de España. Ícuaro, también para enviar dinero, solicitar microcréditos, acceder, mejor dicho, a microcréditos, préstamos personales o muchos los servicios con Ícuaro. El primer neobanco para inmigrantes en Europa. Ya viene el repaso de la actualidad. Al margen de los premios Grammy, también tenemos otras noticias del mundo de la música. Bueno, Nicki viene hoy con un especial sobre los Grammy, las distintas categorías. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Empezamos el Café Mañanero con las noticias que nos llegan desde los Estados Unidos, donde el presidente Donald Trump está desatado poniendo aranceles a varios países. Ha empezado con Canadá y México, le ha impuesto los aranceles del 25% a los productos importados de estos países. Recordemos que son sus vecinos, pero también a China del 10%. Ya las autoridades de estos países han respondido de la misma manera. Ojo por ojo, diente por diente, es la nueva guerra mundial. ¿A dónde vamos a dar con estas políticas de Donald Trump? Pero al margen de anunciar aranceles para México, Canadá y China, también tenemos que hablar de una visita muy importante que ha hecho un delegado del gobierno Trump a Venezuela. Se ha entrevistado con Nicolás Maduro y se ha llevado a 6 presos políticos que se encontraban en el país. Es el señor Granel, sí. Y más adelante vamos a estar repasando este tema porque vamos a hilar profundo en el marco de esta negociación. Hay que decir en primera instancia que el régimen de Nicolás Maduro se habría comprometido a recibir los inmigrantes deportados desde los Estados Unidos. Hablamos de personas inmigrantes que ya, entre otras cosas, tenían un estatus migratorio que le fue concedido en la administración de Joe Biden. Son momentos muy difíciles, por lo tanto, entonces, para los inmigrantes venezolanos, lo peor que le puede pasar es que después de recorrer todo el continente para llegar hasta los Estados Unidos, solicitar un asilo político, un estatus migratorio por razones humanitarias, y que se lo hayan concedido y que hayan votado por Donald Trump, incluso algunos, o apoyado a Donald Trump, veían esperanza en Donald Trump, ahora les deporte de nuevo a Venezuela. Es increíble lo que se está viviendo en pleno siglo XXI en los Estados Unidos. Pues el caso es que este fin de semana el gobierno chavista ha liberado a 6 presos norteamericanos. 6 presos norteamericanos en el marco de esos acuerdos. Se vive una especie de calma y un principio de entendimiento entre los gobiernos de Venezuela y los Estados Unidos. ¿Quién lo iba a imaginar? Pero aparte de la visita del señor Grenell, también tenemos que hablar de Marco Rubio, el secretario de Estado norteamericano, que está de gira por la región y ha empezado con una visita a Panamá. Recordemos que Donald Trump habló de recuperar el canal, la administración del canal de Panamá. De allí la importancia de esta visita de Marco Rubio. Ha puesto algunos reparos Donald Trump en torno a los aranceles que le cobran a las empresas estadounidenses a la hora de pasar por el canal, y también porque el canal estaría quedando en manos de los chinos. Es el argumento que pone sobre la mesa. Luego de la reunión con Rubio, el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, hizo un repaso de lo acordado. Escuchemos al presidente panameño. Evidentemente, yo diría que los temas más importantes tratados fueron los inherentes a el tratado del canal en función de lo que ha mencionado el presidente Trump de la presencia china. En este sentido, hice las voces de descargo, abriendo, por supuesto, las consideraciones para que el equipo técnico del canal con el que Estados Unidos designe conversen al respecto y puedan aclarar todas las dudas que puedan seguir teniendo al respecto. Entiendo que es una preocupación del presidente Trump en función del tiempo del momento en que se firmaron esos tratados y la situación que se da hoy, más en torno a los puertos que en torno al canal de Panamá per se. Igualmente, abordamos con mucha explicación el tema del de los puertos chinos en el canal, explicándole que por primera vez en la historia de esa concesión, desde el 1997 a la fecha, tales dos puertos pertenecientes a una misma empresa son auditados por las autoridades correspondientes de la República de Panamá y que, como corresponde, tenemos que esperar a que ese audito termine para sacar nuestras propias conclusiones legales y actuar en concordancia. Son las palabras del presidente de Panamá, Raúl Molino, luego de entrevistarse con Marco Rubio y una delegación que le acompañó. Seguimos repasando la actualidad. Hay que decir de todas formas que el presidente de Panamá ofreció a Estados Unidos usar su territorio como puente para deportar migrantes hacia otros países. Y esta es una novedad muy importante. Es decir, llegarían hasta un aeropuerto panameño y de allí serían deportados hacia Venezuela, Colombia, Ecuador. Vamos a ver qué curso va a tomar este asunto. Más adelante vamos a retomar este tema porque también hay novedades respecto a Colombia. El presidente Gustavo Petro ha ofrecido una entrevista a Univision donde se ha referido a la deportación de inmigrantes. Dice que no estaba enterado de que los colombianos estaban siendo deportados, atados de manos y pies, y que lo volvieran a hacer. Y dice que no los va a recibir así. Habla también de que enviaría un crucero para recoger a los inmigrantes que son deportados. En fin, la verdad es que el presidente Gustavo Petro, divagando un poco sobre el tema, luce un poco perdido. Más adelante lo retomamos. Y por otra parte, también tenemos que hablar, como no, de la inmigración aquí en España. En todo caso, destacamos que la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, CEAR, y ASEN han rechazado las medidas anti-inmigración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al considerar que asocian la criminalidad con los migrantes. La primera ha apostado por la movilización social y la segunda ha alertado del riesgo que suponen para los derechos fundamentales. Continuando con más noticias sobre este particular, también tenemos que destacar que el Parlamento alemán, la Cámara Baja del Parlamento alemán, el Bundestag, ha rechazado este fin de semana la polémica ley sobre inmigración promovida por la Unión Demócrata Cristiana, conocida como CDU, y avalada por la ultraderechista Alternativa para Alemania, en una inédita alianza que había sido objeto de debate político. Sí. Algo extraño está pasando en la política alemana. Y preocupación para las organizaciones que defienden los derechos de las personas inmigrantes. Y por otra parte, también destacamos que la ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha asegurado que el diálogo con Junts para traspasar competencias de inmigración a Cataluña está abierto, aunque no ha concretado una fecha para materializar dicha sesión. Por cierto, hoy tendremos de invitado en nuestro programa a un diputado de origen latinoamericano del Partido Socialista. Nos va a poner al tanto de cómo van estas negociaciones del traspaso de competencias de inmigración a Cataluña. Hay mucho para compartir en el Café Mañanero. Pasamos inmediatamente a dar cuenta también de la información deportiva. Adolfo Jiménez del Río. Comenzamos con la Liga Española, una de las mejores ligas del mundo y en donde este fin de semana vimos sorpresivos resultados. Uno de ellos, indudablemente, la caída del Real Madrid ante el Español, 1-0. Y con lesión incluida, la de Rüdiger, su defensa central. Una defensa que está, por cierto, resquebrajada. ¿Podrá Ancelotti cuadrar esa defensa para poder llevar adelante 3 encuentros consecutivos muy complicados? Por un lado, la Copa del Rey. Por otro, el derbi madrileño ante el Atlético Atlético Madrid y posteriormente la Champions ante el Manchester City de Pep Guardiola. Y continuamos con la Bundesliga, porque vimos tremendo partidazo del Bayern Múnich, que parece ser que ha vuelto a ser el rey de esta competición. Y en la Serie A, tremendo partidazo del gran derbi italiano entre el Inter de Milán y el Milán. Es cierto que terminó empatado 1-1, pero la intensidad del juego fue al máximo. Y en la Premier League, el Liverpool sigue liderando de forma considerable sobre su inmediato seguidor, el Arsenal. Un Arsenal que, eso sí, le propició tremenda goleada al Manchester City, 5-1, humillante por ciento para el equipo de Pep Guardiola. Continuamos con el Campeonato Suramericano Sub-20, que se está jugando en Venezuela y en donde Colombia es el líder absoluto del Grupo B, por encima de Argentina y de Brasil, y demuestra estar en un altísimo nivel. Y en el Grupo A, Uruguay sigue liderando de manera considerable. Recordemos que comienza la siguiente ronda mañana martes. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Pasamos inmediatamente también a dar cuenta de el entretenimiento, el anticipo con Nicky Cuervo. Los premios Grammy 2025 se celebraron ayer domingo 2 de febrero en el Crypto.com Arena de Los Ángeles, reuniendo a las estrellas más destacadas de la industria musical en una noche llena de actuaciones memorables, sorpresas y emotivos momentos. La ceremonia comenzó a las 20 horas, 2 de la mañana, lunes de España, y fue transmitida en directo por diversas plataformas y la cadena de televisión CBS. Como era de esperarse, la gala ofreció un espectáculo vibrante con actuaciones en vivo que dejaron huella en la audiencia. Entre los artistas que subieron al escenario estuvieron Bonzo Boon, Billie Eilish, Chappell Roan, Charlie XCX, Doeki, Ray, Sabrina Carpenter, Shakira y Teddy Swims. Charlie XCX, quien encabezaba las nominaciones con 8 candidaturas, protagonizó una de las presentaciones más aclamadas de la noche. Eilish, nominada a 7 categorías, también ofreció una interpretación emotiva que conmovió al público. Por su parte, Shakira, nominada a una de las categorías, brilló con su actuación y reafirmó su estatus como una de las artistas más influyentes del panorama musical. Oh, baby, when you talk like that. En la categoría de Mejor Artista Nuevo, los nominados fueron Bonzo Boon, Chappell Roan, Doeki y Teddy Swims, que compitieron por el prestigioso galardón que finalmente les fue otorgado. Este año, la Academia de Grabación mantuvo 94 categorías de la edición anterior, pero introdujo ajustes en algunas reglas como el Mejor Álbum Dance, Electrónica, Mejor Grabación Pop Dance y Mejor Interpretación de R&B Tradicional, con el objetivo de reflejar la evolución de la industria musical. Uno de los momentos más emotivos de la noche fue la iniciativa para recaudar fondos en apoyo a los afectados por los recientes incendios en Los Ángeles. El CEO de la Academia de la Grabación, Harry Mason Jr., destacó en su discurso la importancia de la música como un motor de solidaridad y apoyo a quienes más lo necesitan. La gala de los Grammy 2025 dejó claro una vez más que la música sigue siendo un puente entre culturas, generaciones y emociones, celebrando tanto a las nuevas promesas como a los artistas consagrados en una noche inolvidable. Muchos ingredientes, información y noticias de inmigración, entrevistas, deportes y el mundo del espectáculo. Avanzamos en el Café Mañanero. En breve ya estaremos con nuestro invitado. Se trata del diputado Ernesto Carrión, diputado en Cataluña. Tenemos noticias muy importantes en Cataluña con ese traspaso de competencias de parte del gobierno nacional al gobierno autonómico. Lo que corresponde de inmigración. Pero antes, escuchemos el tema político del día con Adolfo Jiménez del Río. En el tema político del día tenemos la advertencia que hizo el secretario de Estado de los Estados Unidos, el latinoamericano Marco Rubio, a Panamá en el día de ayer. Y es que advirtió que el gobierno de Estados Unidos tomará medidas si el país centroamericano no realiza cambios inmediatos en el canal de Panamá, alegando que ha violado el tratado de traspaso. Y es que al reunirse con el presidente José Manuel Mulino, el secretario de Estado norteamericano dejó bien claro que este estatus que es inaceptable y que en ausencia de cambios inmediatos requeriría que Estados Unidos tomara las medidas necesarias para proteger sus derechos bajo el tratado, fue lo que dijo el portavoz del Departamento de Estado, Tammy Bruce. Y es que Rubio dijo Mulino que el presidente Donald Trump ha hecho una determinación preliminar de que la actual posición de influencia y control del Partido Comunista Chino sobre el área del Canal de Panamá es una amenaza para el canal y que representa una violación del tratado relativo a la neutralidad permanente y funcionamiento del canal de Panamá. Y en el tema político del día nos preguntamos, con esta fuerte advertencia que ha hecho el secretario de Estado de los Estados Unidos, el latinoamericano Marco Rubio, ¿se está dando ya por sentado de que Estados Unidos podría entrar a intervenir en Panamá este canal? Y también nos preguntamos, ¿por qué ha pasado por encima el presidente panameño el tratado que tenía con Estados Unidos y ha hecho negociaciones con China? Tema político del día. Bueno, hay que decir dos cosas. Primero, que el presidente panameño, José Raúl Mulino, no ha hecho tratados con China. José Raúl Mulino tomó posesión del cargo el año pasado. Y esas eran unas concesiones que se dieron en unas empresas que están administrando el canal de Panamá. Y apenas hay tres trabajadores, chinos. Entonces, eso se dieron en administraciones anteriores. En todo caso, ya a primera hora escuchábamos las explicaciones del presidente panameño José Raúl Mulino en el marco de esa gira que está haciendo el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio, de origen latinoamericano, más exactamente cubano, de raíces. Él es estadounidense, recordemos. Pues bien, avanzamos en el Café Mañanero. Ya está por aquí Carlos Angulo también. En breve estaremos compartiendo el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. También nos estará acompañando hoy en nuestros estudios la grata visita de Oscar Tobón, un empresario colombiano que viene desarrollando una tarea muy importante en lo que tiene que ver con los medios de comunicación. Y saludamos a esta hora al diputado del Partido Socialista por Cataluña, de origen peruano, Ernesto Carrión. Hay un tema muy importante por estos días y es el traspaso de competencias del gobierno nacional a la Generalidad de Cataluña en el marco de una negociación con el partido Junts. Ya vamos a hablar profundamente sobre este tema. Diputado, muy buenos días. Gracias por estar una vez más con nosotros. Muy buenos días, Jorge, y sinceramente, muy contento de estar nuevamente con ustedes, con todos tus seguidores en el programa El Café Mañanero, y gracias realmente por invitarme y simplemente felicitarte, porque cada vez que tengo oportunidad me gusta felicitar a todos los medios de comunicación, en este caso, sobre todo el tuyo, porque gracias a ustedes se visibiliza el trabajo y, digamos, la parte positiva de la aportación de la inmigración a la sociedad en la que estamos viviendo hoy. César Carrión es de origen peruano y, como muchos inmigrantes, viene haciendo vida en Cataluña, exactamente en Barcelona. Como ya lo anotamos, es diputado del Partido Socialista. Ahora mismo gobierna el Partido Socialista en Cataluña. El presidente de la Generalidad es Salvador Illa, quien fue el ministro de Sanidad durante la pandemia. Y ahora, en el marco de esa gobernanza que viene realizando el gobierno Pedro Sánchez, pues se ha necesitado también de los votos del partido independentista Junts. El caso es que en esas negociaciones se incluye el traspaso de competencias, de algunas competencias, a la Generalidad de Cataluña.